Bien, amigos, empezamos el segundo bloque del programa aquí en Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Como estábamos comentando anteriormente, este fin de semana largo que se aproxima y que empieza el día, ha empezado prácticamente el día de hoy, sería bueno de que ustedes, amigos oyentes, lo aprovechen para viajar, para conocer un poco más de nuestro país. Y para eso les recomiendo bastante que visiten las páginas web de PROM Perú, en los cuales se promocionan algunos paquetes turísticos y en los cuales usted puede escoger. Hay muchas ofertas de viajes para el norte del país, como por ejemplo Máncora, en Piura o Punta Sal. También un poquito más abajo está Trujillo o Cajamarca, que en esta época todavía se mantiene el calor, o sea que todavía los que quieren disfrutar de un poco de sol y playa pueden acudir a esos lugares para que puedan disfrutar del mar y de un pequeño espacio privado y de relajo para que puedan pasar esos días tranquilamente. También están los que quieran probar algo más exótico, algo más aventurero, pueden acudir a las provincias de la selva, como es Iquitos o Pucallpa, que también están a una temperatura no tan alta, más o menos estarán entre 22 grados según la información de PROM Perú. Y bueno, también tenemos Tarapoto, con muchas ofertas turísticas que tienen que ofrecer. A la vez también, los que quieran algo más cultural o algo más tradicional, pueden acudir a Lambayeque y visitar el Museo del Señor de Sipán. O también pueden acudir a la ciudad de Huaraz, que en estos momentos empieza a lucir muy bonito. Para los que quieran o tengan un bolsillo más generoso, pueden acudir a Cusco ahora que ya ha empezado la fiesta del Inti Raymi, y en la cual muchos turistas extranjeros están empezando a gozar de las actividades que se vienen desarrollando en esa parte del país. O también pueden visitar a Paracas, en Ica, Arequipa o Puno. Hay muchas cosas que hacer durante este fin de semana y les recomendamos, y desde aquí los incitamos a que usted se anime a viajar y disfrutar estos días largos que les espera. Vamos a comentar un poco también de la agenda cultural para la gente que quiera quedarse en la ciudad y que no prefiera salir de viaje y que quizás se anime a irse al cine o al teatro. Les informamos que el Centro Cultural del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el INNA, está organizando el 22º Festival Internacional de Lima, la cual presentará la danza Sense Dance, que es hoy a las 7:30 de la noche. La entrada general es 40 soles y estudiantes 20 soles. La dirección es en Avenida Angamos Oeste, 120 Miraflores. Y para los que quieran disfrutar de una obra de teatro, les recomiendo que vayan a ver la obra Extras, que se está presentando en el Teatro Mario Vargas Llosa, esto es en la Biblioteca Nacional, que está bajo la dirección del reconocido director Alberto Isola y a cargo de conocidos actores como Giovanni Sixia. La obra empieza a las 8 de la noche, la entrada general es 40 soles y estudiantes 20 soles. Esto, para los que no conocen dónde queda el Teatro Mario Vargas Llosa, es justamente dentro de la Biblioteca Nacional, la nueva Biblioteca Nacional, que está en la Avenida de la Poesía, número 160, más o menos entre la intersección con las avenidas Aviación y Javier Prado. Luego, también invitamos a los que gusten de los musicales a visitar el Teatro Segura, el cual está presentando el musical 2010, Éxitos que marcaron historia, a cargo de la coreógrafa y actriz Denise Dibos, y además de otros actores conocidos como Marcos Unino, Rosana Fernández y Gisela Ponce de León, quienes están poniendo en escena este musical que tiene muchas expectativas en la gente. La entrada está a 15 soles y la cita es hoy a las 8 de la noche en Jirón Huancavelica 251, esto es en el centro de Lima. y también el Teatro La Plaza Isil está presentando la obra Agosto, que es dirigida por Juan Carlos Fischer y es protagonizada por Claudia Dahmer, Miguel Issa y Norma Martínez, entre otros actores conocidos. Y la cita es a las 8 de la noche en la Avenida Malecón de la Reserva, número 610, en el local 211. Esto es en Larcomar, en Miraflores. La entrada también está en ese rango, 40 soles la entrada general y en un precio de 20 soles para los estudiantes. Y para los que quieran salir recién el sábado, les ofrecemos una obra de teatro que se está presentando en la Alianza Francesa, la conocida Romeo y Julieta, la cual se presenta a las 4 de la tarde. La entrada también tiene precios módicos, 20 soles, y los niños y jubilados, 10 soles. Esto es en la avenida Arequipa, 4595, en Miraflores. Y ese mismo día, el mismo Teatro Vargas Llosa, que está en la Biblioteca Nacional, sigue presentando la obra Max y los Maxi Monstruos, que es a las 4 de la tarde y los precios están entre 25 y 15 soles. Luego, para los que quieran optar por otro tipo de actividad, les invito a que vayan al espectáculo que presenta el equipo móvil Perú Bass, el cual presenta el montaje Callejón de un solo caño a las 8 de la noche y las 9 de la noche, que presentan el homenaje también están haciendo un homenaje a Michael Jackson. Es bastante curioso ahora justamente que se ha cumplido un año de la muerte del ídolo del pop mundial. Esto es en la avenida Santa Cruz 816 en el Óvalo Gutiérrez y los precios fluctúan entre 25 y 15 soles. No se olviden, esto es lo organiza la librería Crisol en el Óvalo Gutiérrez. Luego, para los que son más nocturnos, para los que quieran salir, tomarse unos tragos quizá el fin de semana, los invito a que vayan al Bar y Centro Cultural La Noche, que va a presentar el sábado a las 11 de la noche un tributo a Héroes del Silencio, el grupo Héroes del Silencio, que estará a cargo de la banda Senda. Esto es en la avenida Bolognesi 307 en Barranco, y la entrada es 20 soles. Y finalmente, el domingo, el mismo teatro La Plaza presenta El Enfermo Imaginario, que es una obra del autor francés Molière. Esto es a las 4 de la tarde en la avenida Malecón de la Reserva, como ya lo mencioné, en el local 211 en Larcomar, en Miraflores. Bueno, amigos, esta es la agenda cultural para este fin de semana. Vamos a ir a una pausa y volvemos con el tercer bloque del programa.